hacemos o dónde estamos, cómo escribimos letras de perros a lo paisano. Me sumerjo en el barro, pienso cada paso que damos en la plapo. Quieren saber lo que hacemos o dónde estamos, cómo escribimos letras de perros a lo paisano. Me sumerjo en el barro y pienso cada paso que damos en la plapo. Aquí estoy. ¿Dónde? En esta habitación donde el frío te come, corresponde responder a los que son trompi. Caballos culeados con herradura de goma se creen bobbies. Zombies se mueven colgados del copy. Muérdase la boca si no han encontrado su flow pitch. Para escribir hay que vivir, caminar, no dejar de seguir, voy sin parar. Te suena mi track, papá pro, un singular. Trova, cabro de Puebla Real. Recuerdo momentos del rap, dicen algunos aclaro. Encerrado en su metro cuadrado sin callejear. Toma aire, respira. Yo, luego te aniquilas, respira. Yo, luego te aniquilas, respiras. Yo, luego te aniquilas, respiras. Oye, exhala, Juan. ¿Quieres saber lo que hacemos o dónde estamos? ¿Cómo escribimos letras de perros a lo paisano? Me sumerjo en el barro y pienso cada paso que damos en la plapo. ¿Quieren saber lo que hacemos o dónde estamos? ¿Cómo escribimos letras de perros a lo paisano? Me sumerjo en el barro y pienso cada paso que damos en la plapo. Si es por si acaso decimos algo, contamos la B para que usted. Si usted no venda más el pez. Yo el pez. Tú el sí el pez. No se incorpora razón que no diga verdad. Vamos del lado de la amistad. En las cuatro esquinas de rap se manifiesta este broda con prosas cómodas propias. Caballo de Troya, tú siempre las copias, agobias. Tú siempre las copias, agobias. ¿Quieren saber lo que hacemos o dónde estamos? ¿Cómo escribimos letras de perros a lo paisano? Me sumerjo en el barro y pienso cada paso que damos en la plapo. ¿Quieren saber lo que hacemos o dónde estamos? ¿Cómo escribimos letras de perros a lo paisano? Me sumerjo en el barro y pienso cada paso que damos en la plapo. ¿Quieren saber lo que hacemos o dónde estamos? ¿Cómo escribimos letras de perros a lo paisano? Me sumerjo en el barro y pienso cada paso que damos en la plapo. ¿Quieren saber lo que hacemos o dónde estamos? ¿Cómo escribimos letras de perros a lo paisano? Me sumerjo en el barro y pienso cada paso que damos en la plapo.